quedar muy solo porque mi novia se va. Está arreglando maletas porque viaja a la ciudad. Para la universidad ha estudiado una profesión. Ahorita nos despedimos, ya le eché la bendición. Y le pedí por favor que no me vaya a olvidar. Que allá me recuerde siempre, que yo la recuerdo aquí. Que allá me recuerde siempre, que yo la recuerdo aquí. Por nada lo cambiaré.